Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA. Mi nombre es Julián Felipe Sánchez Vivas y hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Cauca. Bueno, yo vengo caminando con las víctimas de crímenes de Estado desde el año 2009 y hemos estado trabajando en varias partes del departamento. Esas son la parte centro, Popayán, Timbío. También hemos estado en el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, en Guachené, y hemos estado construyendo con ellas todas las formas de construir memoria, luchando contra la impunidad. Y desde el 2009, pasando por estos años hasta este año 2022, que hemos seguido trabajando las estrategias del MOVICE, que una de esas es la construcción de la memoria. Hola, mi nombre es Margot Torres, pertenezco al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE Capítulo Cauca. Pues estamos desde el MOVICE en este proceso o proyecto de sistematización. Bueno, pues el MOVICE desarrolla como capítulo en el Cauca, en el norte del Cauca, en Buenos Aires, Guachené, está en Santander, está en Puerto Tejada, en Popayán, y se hace una parte a algunas compañeras del Tambo y también en el Patía. Bueno, los principales objetivos del MOVICE es apoyar específicamente a las víctimas de crímenes de Estado, las que hemos sido víctimas de paramilitares, del ejército, de la policía y bueno, en sí, pues lo que ha sido el Estado, donde pues el Estado ha sido nuestro mayor vulnerador de nuestros derechos y de nuestra integridad y de las familias en general. Y pues ese es el objetivo, ¿no? Visibilizar que sí hay, pero también, digamos, la parte de investigación, la parte de apoyar en los procesos, la parte de hacer un buen informe para visibilizar lo que está pasando. Lo más importante es juntarnos, ¿no? Hacerle sentir a las familias que no están solas, que hay una organización y que no es la organización, sino las personas que estamos dentro de este espacio y que podemos apoyarnos. Eso, digamos, en la parte humana, en la parte humanitaria, en la parte de poder decir, podemos ayudar de diferentes formas. Pero también, digamos, lo hacemos desde la difusión y desde en algunos momentos desde la parte jurídica. Bueno, yo creo que este proceso es muy importante porque, digamos, en la organización no lo teníamos y creo que es lo que vamos a empezar a hacer. Digamos, había una como de recoger lo que pasaba, y llevando como un archivo, pero realmente la sistematización dentro de la organización pues no lo estábamos haciendo, y creo que así esto es muy importante para nosotros poder tener nuestra propia historia, nuestras propias, recoger todo lo que nosotros hacemos, y que pues es importante porque yo digo que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Desde lo que vivimos, y que no nos lo venga a hacer, digamos, otra persona que de pronto no conoce o que de pronto lo hacen desde la institucionalidad, y que eso es lo que no queremos, que las verdades o lo que se sistematice sea construido desde nosotros mismos. Pues primero, digamos, que tratamos de definir es en conjunto, que eso es lo importante, definir qué era lo el objeto del análisis, de la sistematización, que nos pareció muy importante dada la trascendentalidad y la lucha que han llevado y que son esas acciones que han llevado las mamitas, madres, hermanas de personas desaparecidas y que han padecido el crimen de las ejecuciones extrajudiciales. Ese ejercicio que han llevado a cabo ellas, pretender entender cómo ha irradiado al movimiento en sí, pero también a cada una en particular. Entonces nos interesaba mucho empezar a reconstruir esos hechos que habían tenido, pero también cómo las instituciones y el Estado encargado de velar por todo el tema de la investigación, la sanción que tienen como deber de Estado, pues han sido totalmente nulas e identificar cómo las personas fueron encargadas de llevar su lucha por ellas mismas, ¿sí? Y articuladas pues con otras organizaciones y con las mismas personas del movimiento. Yo creo que esas son como los elementos que queríamos tener a consideración y pues ver ahora en el caminar con la sistematización qué otras cosas salen a la luz que aún no hemos visto y que necesitamos poner en práctica. Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA.